Que te deje, te lo he dado todo, no me llevo nada. ¿Qué más quieres de mí? Ya sufrí bastante, me bebí mi llanto por no darte amargura. Y ahora que me alejo, y ahora que me alejo, te dejo mi alma. No te haré ningún reproche. Moriré solo en mis noches. Y si en el camino de tu vida incierta miras un lucero, ese es mi recuerdo que te alumbre el alma desde allá del cielo. Cielo, ese es mi recuerdo.